juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, fríos mediodías, pero bueno, por lo menos con solcito, y tomando algunos temas que en algún caso, como este que vamos a abordar en primer lugar, ya la semana pasada hicimos mención del mismo. Pero lo que pasa es que estamos empezando a sentir un poco de vergüenza ajena. Lo referían los compañeros mañana de radio, ahora casi al final, y me quiero por lo menos hacer algún comentario acerca del avión de García, el avión del ministro García, o el avión iraní al que el ministro García no dejó bajar en Uruguay. ¡Qué historia! Que realmente deja al Uruguay en una situación, yo diría, de ridiculez, por ser tan prestos a cumplir con cualquier sugerencia que llegue desde Washington. Porque hasta el Mossad tomó distancia de semejante metida de pata. La verdad, ayer lo llamaron a la Comisión de Defensa, creo que fue del Senado. Yo pensé que iba a haber a la salida alguna declaración más contundente de lo que se llama la oposición política. No, creo que la verdad era una expectativa falsa que uno se había hecho. No la hubo. Es que hablar con claridad. Cada paso que se da, o cada paso que dan, meten más la pata en el barro. Primero era una llamada misteriosa del ministro Heber al ministro García con información que dijimos nosotros, viene la embajada de Estados Unidos, está cantado. Ahora ponen a la inteligencia paraguaya como la fuente confiable que lo llevó a no permitir que aterrizase este camión, este avión, podía ser un camión, un avión cargado de bombas, lleno de terroristas que se disfrazaron de asientos de Volkswagen. Vos fijate qué habilidad que tienen los terroristas, se disfrazaron de asientos de Volkswagen, que es lo que traía el avión. La inteligencia paraguaya, un país que según un informe, creo que es de Naciones Unidas o de algún organismo internacional, sobre el tema del narcotráfico, lo ubican como uno de los proveedores más importantes de la droga que pasa luego por Uruguay con destino a Europa y otros destinos. La inteligencia paraguaya no detecta a los narcotraficantes en su territorio, pero sí descubre a un piloto iraní que resultó ser el tal terrorista que andaba transportando asiento Volkswagen. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Y tenemos que decir con claridad, esto pasa cuando un país no tiene soberanía, cuando un país se apresta a ser mandados, cuando un país se presta a ser más papista que el Papa. Creo que las últimas revisaron el avión por bombas, por droga, no había nada, no había nada. Y el piloto está vinculado, parece, a una fuerza militar regular de un país soberano como es Irán, con el que tenemos relaciones, al que le vendemos avión, le vendemos arroz. ¿Qué avión? El avión es el punto clave del lío. Pues decimos nosotros que hay que levantar una voz de rechazo a esto, con claridad. Sí, rechazamos la actitud del gobierno, no queremos que nos informen más, ya está toda la información arriba de la mesa. Hay que ser claro en esto y denunciar una actitud que pone al país realmente expuesto a, yo diría, al ridículo internacional. A este país donde llegan aviones cargados, como dijimos el otro día, de gente que ha participado de acciones terroristas en el mundo entero, invadiendo países, asesinando civiles, poniendo, bombardeando ciudades, secuestrando gente. Entran y los aplauden, los reciben como instructores y hacemos este papelón. La verdad, como dijimos tantas veces, no en nuestro nombre. Esto no tiene nada que ver con el pueblo uruguayo. Y en otro orden de cosas, y llegando a la realidad nacional, ayer el presidente de la República reunió a todos los parlamentarios del Partido Nacional. Y ajustó detalles sobre la rendición de cuentas. Sobre esto queremos hacer un comentario también. Pero les adelantó a los parlamentarios del Partido Nacional que en julio llega el proyecto de reforma de la seguridad social, que va a abarcar, dice, a todas las cajas, y bueno, que se viene y hay que prepararse para defenderlo. Insistimos con este hecho porque permanentemente nos llegan especulaciones, análisis de que no va a entrar el proyecto, de que esto no va a salir, que no quieren pagar el precio. Decimos, esto se viene, esto es como el avión iraní, llegó el mandato y se va a cumplir y tenemos que prepararnos para defender, para enfrentar esa reforma neoliberal y defender un proyecto alternativo, popular, que defiende los intereses de los trabajadores y el pueblo y prepararnos para eliminar el principal problema que tiene la seguridad social hoy en día en el Uruguay, que son las AFAP. Alerta, ahora sí que alerta máxima, no recibimos información de la Embajada de Paraguay, es lo que le dijo el presidente ayer a los legisladores. Y les dijo también, por lo que trascendió, dónde va a haber algún poco de dinero y para apoyar qué cosas. Uno de los lugares donde van a poner dinero es en el área de la educación. Pero ¿para qué va a ser ese dinero? Yo lo explicaba la legisladora Asiaín del Partido Nacional con mucha claridad en una entrevista radial. No es cuestión de poner dinero en la enseñanza así como así. No, dice. Este dinero va para apoyar la reforma de la educación que tenemos que hacer. Y siguió reflexionando acerca de qué reformas se precisaban, en particular en materia curricular. Y planteaba la senadora que habían conversado de cómo se aburren algunos chiquilines en las clases, porque, por ejemplo, y miren qué ejemplo ponía, contaban de un muchacho que pretendía estudiar o seguir estudiando para hacerse de un oficio, no dijo cuál oficio, y la pregunta que se hacía, porque el muchacho decía, y me dan filosofía. ¿Y para qué quiero la filosofía? Porque me aburre. Y la conclusión era tajante, hay que sacar filosofía. ¿Para qué quieren los muchachos estudiar filosofía? Más claro, échale agua. Acá se viene una reforma educativa que va a profundizar, como tantas veces ha dicho acá la compañera profesora Rumi Silva, una educación, entre comillas, como hay una formación, de cara a las necesidades del mercado. Olvidémonos de la educación como una herramienta de formación de ciudadanos libres, críticos, con capacidades que le permitan luego avanzar en la adquisición de las técnicas necesarias para lo que quiera, pero con una base de cultura, de conocimiento, de desarrollo del espíritu crítico, que es lo que garantiza la construcción de un hombre libre. Eso eliminado a partir, o pretenden eliminarlo, o seguir eliminándolo, porque en esto ya se ha avanzado, en lo que tiene que ver con el proceso educativo. Y una última cosa, compañeras y compañeros, se me termina el tiempo, pero quería compartirlo, porque insistimos muchísimo nosotros en la necesidad de organizarnos, de fortalecer el funcionamiento político, la reunión de las agrupaciones, la necesidad de construir organización en cada lugar. Yo sé que hay muchas corrientes hoy que vienen de la mano de la situación de la sociedad en esta etapa neoliberal del imperialismo, en que apuntan a desprestigiar lo que se ha organizado. ¿Para qué querés organización? El buey solo bien se lama. El buey solo bien se lame, como te decía antes. Entonces, mejora la intemperie, de nada, no, nadie me manda. Fíjense en ustedes cómo los que defienden el sistema funcionan políticamente. Cómo se reúnen cada día, cómo el presidente llama a sus legisladores, cómo discuten, definen una línea, trabajan para eso. Tenemos que construir organización para enfrentar esa brutal organización que además cuenta con el respaldo del Estado para poder avanzar en la construcción de una sociedad distinta. Sin organización, cada uno de nosotros por sí mismo vale muy poco. La fuerza nos la da la organización y la unidad en torno a los objetivos que tenemos planteados. Nos vamos quedando por aquí. Mañana se reencuentran con la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Hasta entonces.